Pasé los años, ahí encontré a mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Vuelve a alegrar en cuanto amor el ranchito que fue. De mi vida ilusión. Vaya estos ojos negros que me embrujaron con su mirada. Si nunca los hubiera visto, no fuera causa de mi pena. Voy a mirar cómo se pasan de verga todos. La verdad, yo no me conocía ese lado mazatleco que tenía. ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Eres de Mazatlán, tú, güey? Acabo de descubrir que soy Mazatlán. ¡Es Mazatlán, este vato! A mí no Mazatlán. Me haces tonto, tú eres de Mazatlán. No, es hecho en Mazatlán, güey. Este güey de Mazatlán. Acabo de descubrir eso, güey. ¿Ya se van a ir también? No. ¿O van a seguir aquí? Ey, no, ven. Aquí sigo, ¿dónde va? ¿Dónde va? Mira. No. Un cuatro. Mira, los voy a retar. Y detrás de esa puerta de oro. Arre eso, papá. Y hay un amor prisionero. ¿Sí, no? Mira, compa, lo voy a retar. Ahorita ya andamos bien pedos todos. Todos. Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza. La canción de Árboles de la Barranca, pero cada quien invéntese un pinche verso. Inventado. Vamos a improvisar. Compa. No, yo soy bueno para eso. ¿Se anima que? Soy malo. Árbol. Écheme un tono de do. A ver cómo quedamos con esta rola. Árboles de la Rabanca. Es que de el tono de Farremol. Por ahí al estilo Árboles de la Barranca, Farremol. Gracias a toda nuestra gente por acompañarnos. Con séptima aumentada. En este 15 de septiembre. No me tiren, todo. Para todos. Al estilo más atleco. ¡Viva México! ¡Ánimo! Ya ven, para acá, güey. Inventado. Usted va a empezar, ¿no? A ver si es cierto que... Que empiece el cliente. Vámonos, échale por ahí. El bautizado. Te vi, mi amor, debajo de los laureles. Esa es otra.